No puedo olvidar los momentos que juntos pasamos. Cuando éramos como chiquillos jugando al amor. Nuestro amor fue como un río violento que arrastra las piedras. Y ahora que no estamos juntos te extraño a morir. Te quiero amor, te extraño amor. Y en la distancia mucho más te pienso. Te quiero amor, te extraño amor. Es un deseo que lo llevo dentro. Te quiero amor, te extraño amor. Y si tú quieres empezar de nuevo. Te quiero amor, te extraño amor. Es un deseo que lo llevo dentro. Te quiero amor, te extraño amor. Y si tú quieres empezar de nuevo, vuelve a mí. Muchas veces he querido decirte, regresa conmigo. Que tengo me dice que no. Pero es más fuerte el amor que yo siento, que nada me importa. Y a pesar de todas esas cosas manda mi corazón. Te quiero amor, te extraño amor. Y en la distancia mucho más te pienso. Te quiero amor, es un deseo que lo llevo dentro. Te quiero amor, te extraño amor. Y si tú quieres empezar de nuevo, vuelve a mí. Te quiero amor, te extraño amor. Y en la distancia mucho más te pienso. Te quiero amor, te extraño amor. Es un deseo que lo llevo dentro. Te quiero amor, te extraño amor. Y si tú quieres empezar de nuevo, vuelve a mí. Te quiero amor, te extraño amor. Y en la distancia mucho más te pienso. Te quiero amor, te extraño amor. Es un deseo que lo llevo dentro.